confín de la noche callada del sur. Se echó a sangrar en la tierra la pampa sin luz. Sobre sus labios heridos le untaba la luna. Sonoro grillos azules de miel y de espuma. Cuaja de luz la esperanza, a la estrella augural. De pronto surge esa canción. Bueno, José Artigas es el que nos convoca a esta hora, que nos ha convocado todo el día. Hoy temprano decíamos, ojalá todos los años, ¿no? Se siga, y no por una fecha, pero que se siga acudiendo a Artigas para salir adelante, para lograr lo que todos queremos, ¿no? Que un país diferente al que tenemos. Y bueno, una de las garantías es que la gente joven se haga carne del artiguismo, ¿no? Lo tome. Y por eso para nosotros es muy bueno este año incorporar en estas rondas que nosotros hacemos de columnistas, de compañeros que nos ayudan a profundizar en los temas, para hablar de Artigas, traer a un profesor joven, traerlo acá a Gonzalo Martínez. ¿Cómo anda, Gonzalo? Buen día, Ángeles, Diego, Adriana y a toda la audiencia. Un placer estar acá. Y ya vale hacer una primera aclaración, que hasta el momento no soy... No tiene el título todavía. Aún no soy recibido de profe. Por favor, no vayan a hacer con esto ahora. No, hay tantas susceptibilidades, pero sí. Corresponde, sobre todo por respeto a los titulados. Da clase igual, ¿no? Muchas veces tienes que tocar clase. Sí, claro, sí. Pero estamos avanzando en la carrera, de hecho estamos preparando un examen ahora para estos días. Paulatinamente vamos cumpliendo las metas necesarias para lograr el objetivo. Está bien hecha la aclaración, muy bien hecha la aclaración. Bueno, y Artigas, ¿no? Hay varias lecturas que se pueden hacer desde varios ángulos sobre la figura de Artigas. Algunos hablarán de la parte de los logros de Artigas desde el punto de vista de lo que fue esa revolución oriental. ¿Desde dónde se debería empezar a enfocar, más allá de que, como decíamos, tiene múltiples maneras de enfocarlo? ¿Desde dónde se toma la figura de Artigas, desde los colectivos con miradas populares? Bueno, justamente ese es el primer elemento de discusión, ¿no? ¿Desde dónde nos interesa a nosotros mirar Artigas? Y cuando uno dice, bueno, ¿desde dónde lo miramos? Empieza a focalizar el aspecto que más le interesa del proceso o de la figura, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, a nosotros nos interesa mirarlo desde el colectivo, desde una organización, ya sea social, política, en este caso política revolucionaria como la nuestra, de izquierda, bueno, ahí ya partimos, identificamos el punto de partida. Hay una necesidad de que esta mirada sea colectiva, sea organizada y que sirva justamente en un sentido de formación y de educación, tanto histórica como política, porque acá nos estamos refiriendo a un proceso político e histórico de nuestra historia. Y cuando identificamos ese punto de partida, también empezamos a identificar los aspectos que más nos interesan, ¿no? Sin duda que el proceso histórico es fundamental. Y cuando decimos el proceso histórico, empezamos a ver que no puede haber un proceso sin individuos. Y ahí entra, sin duda, Artigas, pero todo el colectivo de personas que lo rodeó, con sus particularidades, sus características, con sus historias culturales, por ejemplo. Tenemos a las personas, pero también tenemos a las ideas. ¿Qué ideas se promovieron? ¿Qué ideas fueron novedosas? ¿De dónde se tomaron esas referencias ideológicas, ya sea del continente o de otras partes del mundo? Y sobre todo, ¿cómo se materializaron, ¿no? La táctica que permitió llevar a la práctica esas ideas a través de esas personas. Entonces, cuando uno identifica esos aspectos, sin duda que empieza a encontrar miradas distintas. Por lo pronto, sobre la propia figura de Artigas, vamos a ver dentro de lo que es las miradas de distintos historiadores, antagónicas, miradas totalmente antagónicas. Algunos que lo colocan como héroe, como caudillo de referencia, como conductor de los pueblos, con el honor, con el respeto, con la disciplina, con la visión ideológica, con todas esas características, pero también encontrás historiadores que lo catalogan como un caudillo más, de medio pelo, tiránico, violento, dictador, anarco, monstruo, con distintos calificativos que llevaban justamente a menospreciar a la figura, pero tras la figura las ideas, el proceso y la organización, ¿no? El proyecto en sí mismo. Entonces, tenemos que hay una necesidad de estudiar, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el artiguismo, sí, bueno, pero ¿qué artiguismo? Claro. ¿El artiguismo de Manini? ¿El artiguismo que viene del vallismo? ¿El artiguismo de las corrientes nacionalistas del Partido Nacional? ¿O el artiguismo revolucionario? Porque cuando, ese es el problema del presente, ¿no? Uh-huh. Que discutimos sobre el pasado con más o menos fuentes históricas y historiográficas que nos permiten tener cierta certeza, pero el relativismo se impone, o intentan imponer relativismo para justificar nuevos procesos. En estos últimos años, Abella, nuestro compañero, en discusiones sobre temas históricos y particularmente sobre Artigas, coloca un concepto que no sé si es novedoso, pero la claridad con la que lo plantea y en el sentido en que va orientado es muy oportuno. Y él dice, bueno, en estos momentos hay historiadores, hay políticos sobre todo, o intérpretes de la realidad y de la historia, que imponen un relativismo histórico sobre el artiguismo, sobre Artigas, para justificar sus traiciones o sus desviaciones, ¿no?, del presente. Entonces, hoy cuando vemos que hay otros que organizan charlas sobre el legado artiguista, ¿no? Ayer nos mandaban información sobre otras actividades que se están haciendo en estos días, sobre el legado artiguista hoy. Y lo hace Mujica, y lo hace Topolansky. Dice, bueno, ¿cuál es el legado artiguista o qué interpretación del artiguismo están haciendo esas personas cuando en su presente han sido responsables de seguir pisoteando la historia del propio artiguismo? ¿No? Son los que han reafirmado, o sea, ya se firmó un pacto hace un tiempo atrás, bueno, ellos siguen firmando, lo reafirman, el pacto de traición y de abandono del camino revolucionario y de las ideas revolucionarias, y que se someten al imperialismo. En su momento fue el imperialismo portugués o inglés, hoy es el imperialismo norteamericano, ¿no?, y el capitalismo en general. Entonces, es muy importante primero discutir de dónde analizamos el artiguismo, qué aspecto queremos analizar y con qué postura nos paramos sobre estos temas, ¿no? Y sin duda que estas fechas contribuyen en ese sentido, que debe ser algo permanente, uh-huh, no solamente sobre el artiguismo, sino otros procesos nacionales o regionales y mundiales que también se le carga o se le impone ese relativismo burgués para desviar o justificar. Porque la relatividad existe, pero es una relatividad, en realidad, que una relatividad desde el punto de vista de la acumulación, ¿no? En un momento, en el 900, el caudal de información que teníamos sobre Artigas o el artiguismo era determinada. Hoy, en siglo XXI, el caudal de información es mucho mayor. Entonces, el relativismo es en el sentido de la acumulación que se ha podido ir generando en estos años, esa acumulación de conocimiento, de documentos, de interpretaciones. Entonces, el relativismo a partir de la acumulación, del desarrollo de una etapa superior. Hoy podemos decir que tenemos mucho más elementos para analizar el artiguismo que hace 50, 70 o 100 años atrás. Eso es indiscutible. Entonces, ese es el relativismo que aceptamos nosotros. Pero no el decir Artigas era bueno o era malo según el momento de la historia nacional. No, no. Ese es un relativismo burgués, ¿no? La dictadura tomó un aspecto del artiguismo, el neoliberalismo tomó, muy limitadamente, algún otro aspecto que le convenía, en el 900 fue otro, y hoy se intenta nuevamente utilizar relativismo para tomar aspectos que contribuyan a justificar su accionar en el presente, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, seguimos luego conversando con Gonzalo Martínez, integrante de la dirección del Movimiento 26 de Marzo. Y Horacio dice, buenos días, corrijo a Gonzalo, por sus conocimientos, él ya es un profesor. Más adelante recibirá el título y manda saludos para todos, Horacio. Es el genio, la figura de las piedras, el general. Vamos unidos, mis caros compatriotas, porque así la victoria será nuestra. Ahora es tiempo de saber tu nombre, de repartirlo en surco y en espiga, de humanizar al bronce, refundirlo en molde humano, humana perspectiva. tiempo. Nosotros convocamos hoy a los oyentes a que aporten también, ¿no? Que salgan de solo las frases, sino que aporten el pensamiento, sobre el pensamiento y la acción de Artigas. Karen de Paso Carrasco dice: feliz cumpleaños, José Artigas, protector de los pueblos libres, gracias por haber nacido en nuestras tierras, por ser el padre de los orientales. Siempre se habla de su descendencia paterna, lo que nos enseñan en la escuela, pero poco de la materna. Nuestro prócer por vía materna descendía de la princesa Inca, un dato para nada menor. Y después pone varias de las frases de Artigas, varias, digo, muchísimas, ¿no? Y le pide perdón a Artigas por tanta traición, por haber vendido el patrimonio, por, bueno, un montón de cosas que es largo. Y pide que hablen algo de la madre, la ascendencia por vía materna de Artigas, que nadie la sabe, y ella dice que es de una princesa inca. Pero Artigas viene, es de descendencia española, ¿no? Sí, la familia Artigas se instala en la banda oriental, particularmente en Montevideo, a partir de esa política de población que emprende la corona española sobre estas tierras, ¿no? Porque una cosa es descubrir, otra cosa es conquistar y otra cosa es colonizar. Y España avanzó en esas etapas, descubrió, conquistó, y la etapa de colonización, que implica necesariamente el asentamiento de pobladores que respondan a los intereses de la corona española, fue la que se emprendió. Y en ese contingente de familias que llegaron a Montevideo, está el abuelo de José Gervasio Artigas. Que Artigas, José Gervasio, nace en 1764, ya con algunos años de instaladas esas primeras colonias, desarrollando toda una infraestructura. Un grupo de familias fundadoras, digamos. Claro, exactamente. Donde ya la ciudad tenía ciertas condiciones vinculadas al desarrollo político, al desarrollo económico, a la infraestructura. Y esa política, el ser parte de ese contingente de fundadores, fue el que le permitió acceder a ciertas comodidades económicas, producto del respaldo económico que hacía la propia corona para esas familias que se animaban a asentarse en este territorio que seguía siendo hostil, ¿no? Y que esa hostilidad está bueno analizarla en algún momento, porque explica también parte de las posibilidades de la conformación del ejército revolucionario. Porque cuando uno habla del contingente o de las columnas indígenas que participaron en el proceso revolucionario artiguista, son descendientes de esos mismos indígenas hostiles al proceso conquistador y colonizador español, ¿no? Uh-huh. O sea que hostiles al pasado de los Artigas, digamos. Sí, bueno, al proceso colonizador particularmente. O sea, había una necesidad de emancipación, de liberación, de independencia a esa nueva etapa histórica que estaban viviendo, ¿no? Que estaban transitando. Y que encontraron en el artiguismo los elementos de emancipación e independencia, ¿no? Cuando Artigas propone los pueblos libres, implica también la liberación a ese proceso de esclavitud y dominio que sufrían los indígenas por parte de los colonizadores europeos. Entonces, ahí encontramos el origen de la familia Artigas. Y esa comodidad económica que implicó, o que se materializó con las suertes de estancia y con ciertos beneficios de ciudadanos, digamos, de títulos, fue el que le permitió a Artigas el acceso a cierto nivel de conocimiento. Entonces, desde esos aspectos ya vemos cómo el desarrollo o las condiciones materiales son las que le permitieron a Artigas y a cualquier otro individuo acceder a cierto nivel de formación o de información y conocimiento. Artigas se instruye en las artes o en la ciencia casi que europea, producto de ese canal de comunicación establecido por la propia corona con los ciudadanos que estaban instalados aquí en Montevideo. Entonces, esa formación político-ideológica o científica y artística es la que le permite conocer los procesos en otras partes del mundo. Bueno, hay que reconocer lo que fueron las colonias norteamericanas, las ideas de Rousseau, el proceso europeo, particularmente español y francés. Y bueno, sin duda que eso fueron elementos que le nutrieron a Artigas y que fueron madurando en su pensamiento, ¿no? Y que tuvo la habilidad de darle un estilo particular y propio acorde a las necesidades de esta región. Porque Artigas no reprodujo linealmente ninguno de los procesos. Sí tomó la esencia para la necesidad, por ejemplo, de la discusión democrática de los pueblos. Cosa que Artigas implementó sistemáticamente, lo cual pone en duda el argumento que Artigas era un dictador, ¿no? Ser conductor implica, sí, llevar adelante ciertos procesos, pero con el aval y el respaldo de la masa, ¿no? Del colectivo que lo rodea. Y por eso fueron los congresos, los cabildos, las asambleas. Y también pone en duda una versión que hay, que si no hubiera ocurrido lo de Fernando VII, no hubiera ocurrido nada en esta parte, ¿no? Claro. Porque de alguna manera las condiciones o la necesidad de emancipación estaba. Faltaba quizá una conducción determinada, pero la necesidad estaba en el pueblo, que Artigas convocó también para la lucha. Sí, claro. Pero no era solo la idea de Artigas, ¿no? Digamos. Claro. Es más, algunas ideas y algunos procesos no fueron iniciados ni siquiera por Artigas. Fueron otro grupo de la sociedad bonaerense revolucionaria, incluso alguna montevidiana, la que dijeron, bueno, en esta circunstancia hay que tomar otro camino. Ni aceptar la imposición de Napoleón, ni aceptar ni seguir reproduciendo la situación colonial del dominio español. Busquemos una alternativa. Artigas entiende que eso es correcto, y fueron las circunstancias, el desenlace de los hechos, lo que colocan a Artigas como un referente que termina siendo. Porque desde él se recluta a Buenos Aires, claro. Se somete al proceso y a la dirección revolucionaria de Buenos Aires, y después fueron esos políticos los que dijeron, bueno, confiemos en Artigas en conducir una aspecto de la batalla, que después sus características y los propios desenlaces, como decimos, los hechos, la llegada tarde de algunas columnas, el desempeño en batalla, sus cualidades discursivas, su firmeza como militar, fue la que le permitió colocarlo, que el pueblo lo colocase y lo reconociera como el conductor que finalmente fue del pueblo, ¿no? Y esas características son las que también ponen en la antítesis a lo que termina siendo la conducción política de la oligarquía montevidiana, ¿no? Firmando, por ejemplo, el pacto con la Cisplatina sin consultar a nadie. Fueron esos diputados del Cabildo los que se sometieron al Imperio Portugués, con Lecor a la cabeza allí, sin consultar a nadie. El aspecto que Artigas denunció una vez que se consumó el hecho, pero que además queda en evidencia que no era su forma de proceder en los años anteriores, llamando sistemáticamente a los delegados de los distintos pueblos a discutir y a firmar un camino de lucha, ¿no? Entonces, la participación de los distintos colectivos de la sociedad de ese momento fue fundamental en el proceso artiguista. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy también. Sí. Porque si queremos reivindicar a Artigas tal como lo reivindicaron aquellos diputados que sistemáticamente tomaron decisiones unipersonales o en función a su interés, mejor dicho, ese no es el artiguismo que nosotros queremos y que necesitamos en estos momentos. Conocer más a Artigas también se lo presenta a veces como un hombre con un pensamiento así totalmente desarrollado y es el hombre de ideas, se lo pone en el fogón allí tomando mate con los gauchos, se lo pone el que se fue y no quiso volver, o sea, todos pedazos de Artigas, ¿no? Pero capaz que ahora a la vuelta de la pausa podemos ver un poco eso, ¿qué es lo que se rescata de Artigas? ¿Cuál es el, no el mensaje, pero sí qué tipo de liderazgo es el que ejerce Artigas, que llega hasta nuestros días y que lleva a que podamos decir y tengamos que decir hoy, 2020, que tenemos que continuar el camino de Artigas, después de tantos años, después de esta pausa? Fértil la semilla, la fábrica en la mano del obrero, rocío agrario, sol, ganadería. La tierra libre, fértil la semilla, la fábrica en la mano. Desde Brasil, Juan Carlos Vecino, feliz cumpleaños, general José Gervasio Artigas, y dice, excelente exposición del entrevistado. Pucha, ya teníamos diputados entreguistas en aquella época. Buenos días, dice Alberto de Sayago, dentro de los delirios porteños estuvo la del monarca inca para la región. No había escuchado lo de la línea materna inca de Artigas. No, yo tampoco había escuchado esa. Agradezco a la oyente comunicar las fuentes de la información y manda saludos. Héctor del Buceo plantea: Artigas, el Che y Aparicio Saravia se fueron de sus casas a los 14 años, más o menos. Esto ya dibuja sus personalidades. Si estoy equivocado, me lo dicen. Dice Héctor del Buceo: ¿quién somos nosotros? Tiene razón, ¿tada? Tiene razón. Bueno. Vos habías planteado, bueno, cuáles eran los elementos sustanciales por los que hoy es imposible esquivar Artigas dentro de un pensamiento revolucionario oriental, de esta parte del mundo, digamos, porque sigue siendo una referencia. ¿Qué cosas dejó Artigas hacia futuro, tanto pendientes como hechas, realizadas, ¿no? Porque hay cosas que podemos decir quedan por hacer, pero hay otras que Artigas pudo llegar a plasmar incluso cuando le tocó actuar. Sí, eso es sin duda fundamental. Pero hay un aspecto que me parece interesante y que va de la mano con esto, y que es la personalidad del individuo, ¿no? Sí. No solamente el carácter, si era de mal humor, buen humor, si era serio, chistoso, sino cómo se forja un individuo, ¿no? Y allí está la cuestión de su historia de vida. El hecho de que, bueno, su proceder de una familia acomodada, como se dice habitualmente, pero su rápida vinculación con los indígenas, con los negros, con el contrabando, con el mundo rural, como antagónico a la ciudad y a la civilización, ¿no? Pero que allí Artigas descubre otras costumbres, otras relaciones sociales, otros criterios de vida, van formando sin duda al individuo. Y acá está bueno leer sobre la biografía de Artigas, ¿no? A mí me ha pasado con otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, leer la biografía de Lenin a mí me sirvió muchísimo para entender cómo esa persona fue capaz de aportar tanto el punto de vista ideológico a la clase obrera y a la Revolución Mundial. Es necesario comprender cómo vivió esa persona, porque una cosa es decir: no, es de familia acomodada, que al parecer todos los referentes revolucionarios son todos de familia acomodada. Pero lo que se omite luego es todas las peripecias y las necesidades que vivieron esas personas en función a su coherencia al pensamiento, ¿no? Es decir, bueno, la mayoría, luego de romper con esa comodidad familiar, rápidamente empezaron a pasar penuria producto de vincularse con los más humildes, con los más necesitados, de comprometerse seriamente en la construcción de una organización, de un proyecto, de ser consecuente y de asumir las consecuencias de la práctica enemiga, ¿no? Bueno, el hostigamiento, la persecución, el encarcelamiento, el exilio. Entonces, hay que ver cómo la persona, qué fue lo que vivió para comprender incluso las posturas que ha tomado en cada momento. Si uno no entiende cómo Artigas rápidamente se vinculó con esa otra parte de la comunidad o de los habitantes de la banda oriental, no va a entender el arraigo o la aceptación que tuvo por parte de estos sectores indígenas o negros. ¿Cómo un blanco militar pudo ser aceptado por estas comunidades que sistemáticamente estaban hostil a los españoles? Bueno, allí hay algo que tiene que explicarlo. Y no era su cara bonita, sus ojos claros o negros, porque también se está discutiendo sobre eso. Era su rápida vinculación, su aceptación, su comprensión, que el que le dio la entrada, digamos, a esos grupos de las sociales. Se lo quiere poner como un elemento negativo, además, eso, ¿no? Y no como un elemento formador, claro. Su contacto con esa parte de la sociedad. Es que si nosotros nos ponemos a pensar hoy, si nosotros no tenemos contacto o inserción con los más humildes de nuestra sociedad, con los trabajadores, con la gente de los asentamientos, con todas las organizaciones que hoy están peleando, si vos no tenés inserción social, si no tenés procedencia natural incluso de esos sectores, o de lo más temprano posible, difícilmente pueda ir a plantearle: no, mirá, el camino es la solución es esta. No, y no. No que te den bolillo. Exactamente. O sea, no hay una posibilidad de organizar si uno está aceptado, no por tu aspecto, sino por cómo te movés, por la sensibilidad que tenés, los criterios que utilizás, los principios a los que mantenés, ¿no? Que sos firme. Entonces, está bueno leer sobre la biografía, en este caso de Artigas o de cualquier otro referente, para comprender qué vivió, qué fue lo que vivió, ¿Qué fue lo que incidió en su pensamiento, en su carácter, para entender cómo operó en cada una de las etapas también, ¿no? Porque hay que ser valiente para emprender un éxodo, conducir responsablemente a un pueblo para reorganizarte y seguir peleando. Hay que ser extremadamente coherente y firme e incorruptible para decir... fui derrotado, no tengo las posibilidades de reorganizarme para seguir peleando, pero no acepto ninguna limosna de ninguna potencia. Porque Artigas aceptó limosna del pueblo paraguayo, fue sostenido, una miseria cabalgante, pero no aceptó ninguna limosna ni de los portugueses ni de los norteamericanos. Porque acá Washington le mandó una carta a Artigas cuando ya estaba en Paraguay diciéndole que era aceptado en los Estados Unidos de Norteamérica, que iba a tener un ingreso económico acorde a su clase, lo plantean ya así, ¿no? Sí. Separándolo, hay que ver cómo operan, ¿no?, en su discurso, un sueldo para acorde a su clase, que iba a tener la protección de los rangos que tenía, y que podía seguir viviendo hasta sus últimos días en Estados Unidos. O sea, fue el propio Montevideo, fue la propia Portugal que lo invitó a ir a Río de Janeiro a vivir, y fue el propio Washington. O sea, las potencias imperialistas de ese entonces ya operaban cooptando a los dirigentes. Claro. Y bueno, te derrotamos, ahora quédate quietito, que en los 70, 80, muchos aceptaron. Exacto. Fueron derrotados en su táctica militar o política. Y rápidamente fueron derrotados ideológicamente. Y esa derrota ideológica, principalmente, es la que les lleva al dominio, ¿no?, a la sumisión, a la captación, y en definitiva a venderse y poder ser comprados, como terminó siendo con muchos de los referentes de la izquierda uruguaya post-dictadura, ¿no?, y que sigue siendo hasta ahora. Entonces, cuando vemos eso en Artigas, uno dice, bueno, esta es una persona con mucha firmeza ideológica, con muchos principios políticos, pero con una valentía y un coraje capaz de aceptar morir en la miseria, pero no en manos del enemigo, ni por el fusil ni con la limosna. Gonzalo, eso es lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno dice, hay traer Artigas a nuestros días y que hoy nos ilumina y que nos marca el camino y todo eso, se refiere a estas cosas. Exacto. También. No es solo a un programa, sino a una actitud, ¿no? Exactamente. Porque hoy también a vos te pueden cooptar, no te va a llamar Estados Unidos para llevarte a vivir, pero te cambian por una canasta de alimentos. Que te calles la boca o que diga no hago más nada porque me consiguieron un lugarcito en algún lado. Que uno puede entender, tiene todo el derecho, pero son actitudes, ¿no? Y eso es moral también. Claro. Eso es lo que uno tiene que mirar. Y en eso es que ayuda Artigas, en el momento que vos tenés que tomar una decisión, ¿no? Exacto, sí, capaz que esto último que acaba de decir es lo que mejor explica lo que intenté decir, ¿no? Cuando uno analiza la vida de una persona, es para comprender cómo se paró en cada hecho. Ante la necesidad de gestar un proceso, de marcar el rumbo de ese proceso, y cómo actuar una vez que ese proceso tiene un final, digamos, ¿no? Victorioso en algún momento, sí. O no victorioso en otro momento. Entonces hay que ver cómo los dirigentes fueron, en este caso Artigas y todos aquellos que lo rodeaban, cómo se pararon. Porque no hay que olvidar que el entorno de Artigas hubo también quien lo siguió al Paraguay, 200 lanceros, más algunos comandantes que estaban junto a Artigas, pero hubo otros que aceptaron. Claro. El pacto con los portugueses, con la oligarquía montevideana, fueron comprados desde Rivera en adelante, ¿no? Y eso es fundamental traerlo al presente. Bueno, en los procesos de gestación de la izquierda moderna uruguaya, ¿cómo fue conducida? ¿Qué se propuso? ¿Qué camino se siguió? ¿Qué postura tuvieron los dirigentes ante cada hecho? Los comunicados militares, los pactos con los militares, el proceso de reclusión, la reinstalación de la democracia, la reconstrucción, entre comillas, de la izquierda. Bueno, ¿cómo operaron cada uno de los dirigentes? ¿En función a la coherencia artiguista o en función a la práctica de Rivera? ¿No? Claro. Porque no es necesario estar preso para sufrir o para sentirte presionado. Vos te podés sentir presionado de múltiples maneras, ¿no? Hay que recordar que la sumisión del Cabildo de Montevideo a la Cisplatina, fueron unos pocos diputados los que participaron, pero también estuvieron rodeados, o sea, militarmente estuvo rodeado del Cabildo en el momento preciso en que se discutía y se firmaba. Entonces, había un beneplácito allí ya definido y acordado de que ese era el camino a seguir. Pero si alguno se atrevía a ponerlo en duda, sí, allí estaban en las puertas. se lo hacían a recordar enseguida. Bueno, ponemos algunos mensajes más. Hay mucho mensaje hoy, con este tema. Buen día, compañeros. Les iba a escribir, pero capaz quedé medio largo. Saludos a todos ahí, al profesor, gracias. Y bueno, yo hago mi aporte. Cuando en 2008 tuve oportunidad de hacer un trabajo de historia sobre Artigas para terminar sexto del liceo, bueno, me metí a hacerlo por la admiración que tengo por Artigas y terminé dando con algo que ni siquiera yo sabía que iba a dar, que después fue el origen de que eligiera estudiar antropología. Y mi trabajo sobre Artigas se llamó El origen de las raíces conscientes. Y bueno, creo que da para pensar. Piénsenlo ustedes, a ver qué les parece, qué cosas se les ocurren. A mí justamente fue a partir de ver cómo esta persona eligió una identidad distinta de la que había heredado, que le llevó a tener otra clase social, otro lugar en la historia de su propia familia y en la de nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, todo lo que eso significa en la coherencia de lo que digo con lo que hago. Bueno, está. Capaz que nadie se esperaba un razonamiento de esto, pero yo lo hice por ese lado y para mí fue un placer total poder estudiarlo. Bueno, un abrazo a todos y feliz cumpleaños, Artigas. Analía de Toledo es la que manda ese mensaje. Luis Gabriel de La Guada dice: para resolver el tema de desaparecidos con verdad y justicia, primero hay que aplicar las medidas económicas que muy bien planteó ayer Roca. Manda saludos. Este otro es: en primer lugar, saludo al compañero José Artigas en este aniversario. En segundo, un abrazo al invitado de lujo. Tercero, cariños para todos los compañeros de la 36, Pocho Muño y Teresa. Ana del Centro dice: cada vez confirmo más que esta es la imprescindible. Ningún otro medio reivindica hoy a José Artigas en su verdadera dimensión como la 36. Un agradecimiento al profesor aún sin título, pero ya vendrá porque es tremendo docente. Gracias, dice Ana del Centro. Los mensajes de los oyentes no son formales, ¿viste? Son no. Mensajes con tan pensados y tan sentidos, me parece que son. Sí, es que está bueno reflexionar sobre estas cosas. A mí me pasó, al igual que la primer mensaje que leíste, que está bueno poder intercambiar el material que ella elaboró, sí, ¿no? El trabajo que hizo para la carrera. Porque esas cosas también, de repente no tienen una impronta demasiado formal, o sí, no tienen los títulos que algunos pretenden, pero a veces expresan contenidos e interpretaciones que son muy interesantes, ¿no? Sí. Y que está bueno dar la discusión. A mí me pasó en la propia carrera, por ejemplo, sobre Túpac Amaru, tener una discusión en profundidad sobre justamente estos mismos aspectos que estamos discutiendo sobre Artigas. Sí. Bueno, ¿de dónde provenía? ¿Cómo procedió en su vida? ¿Qué ideas promovió que llevó a tener la necesidad de conformar una organización, un enfrentamiento, un método de lucha? ¿Qué era lo que reivindicaba y por qué hubo quienes firmemente se enfrentaron hasta la muerte de la forma que fue, además, la de Túpac Amaru? Pero ese legado, ¿cómo se expandió en el continente? Y para hablar de Artigas también hay que vincular a Túpac Amaru. No sé si de forma sanguínea, pero sí el punto de vista de las ideas y de los procesos de la región. Porque era muy cerca, las líneas de comunicación indígena eran muy fluidas y era reciente históricamente hablando, ¿no? Entonces, está bueno que podamos intercambiar visiones sobre estos aspectos, porque también sirven a discutir y a enfrentar el discurso hegemónico. Ah, sí. Porque el discurso hegemónico sobre Artigas siempre ha sido en función a la clase dominante, a la necesidad de la clase dominante. En un primer momento se lo eliminó de la historiografía, se lo eliminó como referencia, después apareció, pero ya Con una impronta funcional, ¿no? Un caudillo, sí, pero es militar, sí, pero también de la ciudad, sí, pero también vinculado a este territorio y omitiendo todos los otros aspectos ideológicos. Después aparecieron discusiones sobre su complexión física, sobre los retratos que se hicieron, las pinturas que se crearon sobre Artigas. Y después ya pasó a ser, bueno, un elemento de referencia para la izquierda, pero que también rápidamente hubo la necesidad de relativizarlo, lo que decíamos al principio, para justificarse hoy, ¿no? Como elemento, digamos, unificador de una identidad, se ponía eso como razón, ¿no? Bueno, Artigas es solamente algo utilizado para homogeneizar una imagen de identidad, que tampoco era en realidad muy uruguaya la identidad que se podía generar desde Artigas. Pero en esa necesidad de crear una nación, así como la necesidad de crear una constitución, un himno, había necesidad también de conformar una referencia nacional, un héroe de la patria, que hoy habría que discutir, bueno, ¿para quién es héroe? Porque quien privatiza la tierra, quien la extranjeriza, quien contamina, quien le abre la puerta a las multinacionales, ese nacional uruguayo no es artiguista y no puede ser Artigas su héroe, al contrario, debe ser el diablo para esa persona, ¿no? Quien privatiza el puerto, quien firma tratado de libre comercio, quien se somete a las políticas imperialistas del punto de vista económico, quien destruye la industria nacional y regional, quien firma convenios económicos perjudiciales para el país, no es artiguista. No, Artigas no puede ser su héroe porque es la antítesis del proceso o de las propuestas artiguistas, porque sobre la tierra hay un proyecto artiguista, sobre la industria regional hay un proyecto, sobre cómo operar en el puerto hay un proyecto, sobre la educación hay un proyecto. Artigas decía, es necesario dar todas las herramientas necesarias para construir escuela y formar a los niños en una concepción propia del artiguismo. Y esto está plasmado en los propios documentos artiguistas. Y yo hacía referencia, en una lectura que hice de ese documento en ese momento, fue cuando Mujica promovía la traía de técnicos norteamericanos para formar a los educadores uruguayos. Hace no muchos años, Mujica era el más antiartiguista posible cuando promovía traer instructores norteamericanos e insertarlo en el sistema educativo uruguayo. Cuando Artigas justamente promovía lo contrario. Ese es un simple ejemplo de los muchos otros que podemos poner de la necesidad de tomar los principios artiguistas, porque uno no puede operar el puerto nacional con la concepción o con los criterios que establecía Artigas. Con la concepción sí, no con los criterios. El reparto de la tierra hoy en Uruguay no puede ser con los mismos criterios, pero sí con la misma concepción de entregar la tierra a quien la produce, a quien la habita, a quien desarrolla su vida en plenitud en el medio rural en función a los intereses del proceso político. Porque de nada sirve tampoco decirte, te doy una parcela de tierra, viví allí, tenés hijo, educate, pero plantás soja transgénica del principio al fin y sometete al modelo sojero forestal. No, claramente es inviable además hacerlo, ¿no? Porque solamente el modelo sojero forestal exige otras dimensiones y no es la producción familiar. O hacer una ley de riego, ¿no? Exactamente. Entonces, la necesidad de estos momentos es tomar las concepciones artiguistas, los principios artiguistas, sí tener, como no, la referencia de los métodos, de los criterios del momento, pero adaptarlos a este presente. Hay un, obviamente no es solo en el tema Artigas y el conocimiento y el estudio sobre Artigas, en muchos temas hay un retroceso, ¿no? Uh-huh. Y uno de los temas que cada tanto aparece y enseguida se arma como una cuestión de camisetas, ese Artigas es argentino, es uruguayo, y todo ese asunto, ¿no? Súper reiterativo, pero cada vez que aparece hay gente nueva que se entera de ese debate, lo pongo entre comillas lo del debate, ¿no? Pero es una cuestión de conocimiento de la realidad de aquella época y del pensamiento de Artigas, la propuesta de Artigas, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que la gestación, el lugar geográfico donde gestó o donde se dio a luz una persona, a veces sirve para despejar alguna interrogante. Seguro. Pero en esto que estamos discutiendo hoy es lo menos importante, ¿no? Que además ya está muy saldado, ¿no? La procedencia. La cuestión está, haya nacido de un lado o del otro del río, más arriba o más abajo, en realidad lo que importa es cómo operó en su vida, qué desempeñó y cómo concebía este proceso. Claro. Y esta región. Que la concebía de forma unitaria, de forma fraterna, de forma próspera, ¿no? Y colaborativa. Sin cosa Uruguay y sin Argentina. Exactamente. Que de repente, posteriormente, se hubiese conformado quizá un país inmenso. Como el Brasil, o no tanto, quién sabe cómo hubiese derivado eso. Pero lo que sí sabemos es que los principios, los criterios, la concepción que propuso Artigas trascendió las orillas de los ríos. Los márgenes de los ríos, ¿no? Y eso hay que retomarlo también, porque en esta circunstancia, respetando la frontera, respetando las nacionalidades, sigue siendo necesaria la colaboración de los pueblos. ¿Cómo Uruguay va a prosperar sin la colaboración del pueblo argentino, el pueblo brasilero, paraguayo o centroamericano, etcétera? Incluso en términos mundiales, ya a esta altura, ¿no? Pero sigue siendo necesaria esa unidad de los intereses populares para enfrentarse al enemigo que somete a los pueblos, porque hoy cuando miramos las necesidades que vive el pueblo uruguayo son similares o casi la misma en términos generales que el pueblo argentino, brasileño o América Latina. Y cuando uno mira quiénes son los responsables de esas necesidades, son exactamente los mismos, corresponden a la misma clase social, promueven los mismos criterios de práctica, promueven las mismas ideas y que necesitan necesariamente ser enfrentadas por ideas revolucionarias. Entonces, necesitamos de los pueblos, de los humildes, para promover las ideas revolucionarias y promover un proyecto que termine en la felicidad de los pueblos. Bueno, se comunica María Elena Melo, dice: siempre nos hablaron de Artigas, el prócer, el caudillo, el militar, pero Artigas hombre creo que se sabe muy poco, no se enseña en las escuelas, y primero fue hombre, el ser que quería lo mejor para los más infelices. Siempre se habló de Artigas y como ejemplo, pero no siguieron sus pasos. Es algo bien extraño. Lo ponemos allá arriba, le llevamos flores, ¿y dónde está en los hechos? Besos para todos, muy buena está la charla, me gusta escucharlo con esas ganas y una visión de Artigas hoy, dice María Elena. Mario dice: todos los seres destacados han tenido tratos especiales desde su niñez, pasando por su alimentación. Pasó con Jesús en su infancia, donde dos seres estaban encargados de su alimentación a base de nueces y miel. Esto está en los libros apócrifos. En su ADN, Artigas trae toda esa inquietud de mejorar y compartir toda la información que él adquirió. Sus antepasados también fueron visionarios por salir de sus lugares donde pernoctaban. Los colonos tuvieron esas dádivas de la corona que solo los arriesgados lo llevan a cabo, dice Mario, el chofer. Alberto, por favor, quiero esa información. Me desvela la capacidad de elaboración y acción de Artigas. ¿Creaba y actuaba solo? ¿Había un colectivo con quien compartía? Recordemos que, como todos, dormía, comía, se relacionaba, en fin, todas las actividades humanas. Y en esos años, lo útil del tiempo eran las horas del sol. Hoy la niebla se levantó a las 9, seguramente esté de noche a las 18 horas, y descontemos los días de lluvia y crecida. Le faltó decir cómo hacía Artigas para hacer tanto con los días tan cortitos, ¿no? Teresita desde La Teja también se comunica. Buen día, compañeros. Respecto a lo que es, hoy conmemoramos, que es el nacimiento de Artigas, quería comentarles una cosa que me vino a la memoria ahora, escuchándolo a Gonzalito y esas cosas. Cuando yo iba a la escuela, hace mucho, mucho tiempo, sinceramente la historia no me atraía para nada, y era de las peores notas que tenía. Pero sí recuerdo que siempre me preguntaba por qué Artigas siempre estaba tan prolijito, vestido, impecable. A mí se me ocurría que tenía que ir vestido de gaucho, no sé por qué, o por lo menos igual que eso. No recuerdo haber tenido respuesta de las maestras, sinceramente lo digo, y perdona a mis queridísimas maestras si me la dieron, pero yo no lo recuerdo. Después, cuando retomé el liceo, ya de grande, quisiera mandarle un fuerte abrazo a mi queridísimo profesor Nathaniel Hernández, profesor de historia, que teníamos una charla pero preciosa respecto a todo este tema, porque aparte estábamos dando este tema en tercero, y se lo planteé a él. Entonces, él me decía un montón de cosas que bueno, que hoy por Abella y por todo un montón de compañeros, es una realidad. Artigas no estaba todo prolijito, todo divino, todo poco menos que perfumadito. Por supuesto que tendría su autoridad y todo, pero era uno más dentro de ese grupo, ¿verdad? Bueno, fuerte abrazo para todos. Ah, y me gustaría participar por el libro. Muy bien, que se acordó también de eso. Paysandú también, Nelson Gutiérrez. A ver qué es lo que dice Nelson. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Nelson de Paysandú. Los fundadores de la izquierda uruguaya en el Uruguay fueron profundamente antiartiguistas. Artigas era un bandido, era cualquier cosa menos revolucionario para la época. Cuando vinieron de Europa, para eso José Valle Ordóñez prohibió la inmigración latinoamericana, para que vinieran de Europa gente que no entendía nada del pasado, el pasado uruguayo. Así que el nacimiento de nuestra izquierda no tuvo nada que ver con el artiguismo, perdonen que les diga. Saludos. Bueno, ahora vamos a tener conversación sobre el asunto. Karen se anota para el libro. Jorge Palma dice: buenos días, en Entre Ríos hoy se festeja el Día de la Bandera de Artigas. Es verdad, eso también es muy recordado, ¿no? Y se lo estudia mucho desde el lado, del otro lado del río, digamos. Sí, eso es algo muy importante e interesante, la visión que están teniendo los historiadores y algunos políticos incluso sobre Artigas, que contribuye, porque también hay una fuente de información que a veces se ha omitido desde este lado del río o que no se ha tenido contacto, y que permite tener valoraciones bien interesantes. Sí. Sobre algunos comentarios, Artigas, no hay un retrato elaborado con Artigas de frente, ¿no? Nunca se sentó para frente a un retratista para tal fin. Lo más próximo que hay es un carbón dibujado en el Paraguay, ya de Artigas muy viejo, que ahí sí se lo ve de perfil, con un poncho, como uno se lo imagina del punto de vista del contacto con los gauchos y los indígenas y los humildes. Todo lo demás son creaciones de los artistas, producto de su imaginación, a veces sí teniendo en cuenta algunas informaciones, relatos de gente. Exacto. Y con respecto a la conformación de la izquierda y el artiguismo, me parece que es imposible separar. Puede ser que algunos dirigentes renegaran del artiguismo y lo catalogaran tal como expresó el compañero, pero hay un conjunto mucho más extenso de organizaciones, de dirigentes y de militantes que se han ido apropiando del artiguismo y que comenzaron su vocación o su inclinación hacia la izquierda a partir de las de los principios artiguistas. Es más, hoy no se puede ser de izquierda si no sos artiguista. Y allí es la contradicción que están teniendo muchos hoy, ¿no? Y que va de la mano incluso de lo que firmó o de lo que promovió Tabaré con el pacto de nunca más, hermanos contra hermanos. Sí. Eso es la traición más grande que ha tenido el artiguismo luego del pacto de la Cisplatina, que ahí fue de forma inmediata, ya con la sangre caliente, diríamos, aún con la sangre caliente, se firma ese pacto de traición y de sumisión a los portugueses con la Cisplatina, donde Rivera asume rápidamente, claro, entrega armas, asume rápidamente cargos en la campaña y se somete a ese proceso de traición artiguista. Y años después lo vimos como se impusieron otros procesos, pero lo que hizo Tabaré fue lo más antiartiguista posible. Bordaberry fue el único que le respondió aquel día también. Exacto. Bueno, tenemos que ir terminando. Llega un comunicado, dice: porque la causa del pueblo no admite la menor demora, el 26 de marzo Unidad Popular de Canelones, siempre con el general del pueblo, estará presente con sus banderas, sus propuestas y el diario La Juventud en las ferias de Lago Mar, el sábado desde las 15 horas, Lomas de Solimar, domingo desde las 10, Parque del Plata el sábado de 13 a 17 horas, Feria de Pinamar el domingo a partir de las 10 y media, Eje de Ruta 5 con propaganda y cartelería, y en la ciudad de Canelones el sábado desde las 10:30 en la feria. La soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objeto único de nuestra revolución, una frase allí de José Artigas. Gonzalo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, y decir que hoy la construcción artiguista o el método artiguista pasa por las agrupaciones. Así como los congresos, los cabildos, los fogones fueron la instancia de discusión y de gestación del proceso artiguista, hoy las agrupaciones barriales del 26 de marzo de la Unidad Popular son los espacios de gestación de lucha revolucionaria hoy en el Uruguay. Así que alentar que el método artiguista hoy pasa por este camino. Muy bien. ¿Qué pasó, don José Gervasio? Don José Gervasio Artigas, cuéntanos cómo ha sido, quién armó a tus enemigos, tu penar de refugiado en el suelo paraguayo, amparo de los pesares, de caudillo traicionado.